aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Po, po, po, po, po, po, po, po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándole todas y todas gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución, un 11, un 12, un 13, un 7, un 16, y todos los procesos democráticos que se lancen nuestra constitución y a defender y a poner el orden constitucional donde tiene que ir, papás. También sale gracias al jefe, al Macalacachimba, a nuestro camarada en jefe, comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Por supuesto, al hijo que le da continuidad a este proceso revolucionario, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, bueno, eso es mínimamente a quien sale este programa. Luego, seguidamente, los que no paramos de trabajar, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos sumamos a ella, desde el ministro, ahora nuevo ministro, Barbarito, vale. Barbarito, felicidades y bueno, bienvenido una vez más. O sea, tienes una semana de bienvenida al nuevo ministro. Fidel Barbarito. Bueno, también Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Nobrache, José Gregorio Sánchez, Gustavito Villapol y en los controles, el operador Pucci. Ahí está el tiro. Bueno, también, por supuesto, darle gracias. Ah, mira, ahorita vamos a hacer un pase vía telefónica y nos vamos a conectar con el CIPSI y a escuchar al jefe de comandos de campaña, Hugo Rafael Chávez Frías. De especulaciones para agredir al sistema electoral venezolano, para agredir la democracia venezolana, nosotros estamos obligados a conversar con el país y a presentar verdades. Ayer vimos con estupor cómo, después que el Consejo Nacional Electoral convocara a la llamada auditoría complementaria, y se llama así o se ha mencionado así porque corresponde a una exclusiva solicitud del sector opositor y de esta camarilla que ha secuestrado la dirección de la oposición venezolana, porque ya el reglamento, las leyes electorales establecen 18 auditorías del sistema electoral venezolano. 18. Y es fundamental que se diga y se insista al país, y luego vamos a desarrollar un poco más por qué. Que en razón de lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en razón de lo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el sistema electoral venezolano es 100% automatizado en todas sus partes: identificación del elector, desbloqueo de la máquina, votación, emisión del comprobante de verificación, luego impresión del acta de votación y transmisión de los resultados, totalización, emisión del boletín de totalización y emisión al país de cuáles son esos resultados. Eso lo sabe todo el mundo y es el mismo sistema electoral que viene rigiendo los procesos electorales desde el año 2004. Saquen ustedes las cuentas. 2004, referendo revocatorio que confirmó el mandato de nuestro comandante eterno, de nuestro presidente Hugo Chávez. Cantaron fraude. Jamás lo pudieron demostrar, porque jamás ocurrió. 2005, elecciones parlamentarias, se retiraron. No, porque es que el sistema electoral, bueno, se dieron las elecciones, fue electa la Asamblea Nacional. 2006, elección presidencial donde nuestro comandante eterno Hugo Chávez le gana al candidato de la oposición, Manuel Rosales, por más de 23 puntos de diferencia de brecha. Y a pesar de que el candidato perdedor de esa oportunidad reconoció, dijo, sí, es verdad, pero esa no es la cantidad de votos, pone otra vez en entredicho el resultado electoral, y algunos de los sectores de la ultraderecha venezolana salieron diciendo que Rosales había ganado y Chávez había perdido. Eso fue en el 2006. Ya llevamos 3 elecciones. Reforma constitucional con el mismo sistema electoral es idéntico. No ha cambiado absolutamente en nada. En lo único que ha cambiado es que ahora es automatizado en el 100%. Y en estas elecciones que he referido, quedaba todavía un remanente de 15-20% de mesas que no eran completamente automatizadas. Y qué fortuna que contamos con un sistema electoral automatizado. En el 2007 se convoca la reforma constitucional y esa elección la perdimos por menos de 30.000 votos. Y nuestro comandante eterno de inmediato reconoció el resultado electoral con las mismas máquinas, el mismo sistema, los mismos cuadernos. Y la oposición salió a celebrar ese tipo de extrañas celebraciones relacionadas con la rabia y la violencia, pero salió a expresar su regocijo por haber ganado esa elección. 2008, elecciones de alcaldes y gobernadores. Este señor, Capriles, resulta electo con las mismas máquinas, el mismo sistema de votación, él mismo lo dijo ayer, él dijo esto textualmente: a la gobernación de Miranda se llega por votos. Claro, porque Venezuela es una democracia, señor. A la presidencia de la República se llega por votos también. Y si usted se pone a sacar la cuenta, no es que, bueno, que es que usted ganó en octubre y perdió ahorita. No, usted ha perdido las dos elecciones. Pero es que además, territorialmente, es pero absolutamente incontrovertible el resultado. Miren, Nicolás Maduro, el presidente Maduro, ganó en el 66% de los estados. Ganó en el 71% de los municipios. Ganó en el 74% de las parroquias y ganó en el 73% de los centros de votación. Entonces, 2007, 2008, con las mismas máquinas, 2009, enmienda constitucional, porque este país, esta dictadura feroz que Chávez fundó con sus manos y la de su pueblo, tiene la extraña característica de que es una dictadura que convoca elecciones todos los años, más de una elección por año en promedio. Enmienda constitucional, mismas máquinas, mismo sistema electoral, incluso mismo Consejo Nacional Electoral con sus 5 rectores. Ganó la opción del sí y por eso hay una enmienda en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2009, 2010... elección para la Asamblea Nacional, participa el sector opositor y ahí hay unos diputados electos. La diputada por lista del partido Primero Justicia, al que pertenece este señor gobernador de Miranda, Capriles, ganó la diputación por una diferencia, ¿ustedes saben de cuánto? Ese año 2010. ¿Ustedes saben de cuántos votos? En un universo electoral como Caracas, que es un universo de 900.000 votantes aproximadamente, ganó con una diferencia de 700 votos. Repito, fue electa diputada lista a la Asamblea Nacional por Distrito Capital con una diferencia de 700 votos. Menos del 0,1% de diferencia. Menos del 0,1, el 1% serían unos 7.000 votos. Menos del 0,1. Y nadie, nada, se dio la verificación de las actas del 54%, la llamada auditoría del 0,5%. Y ahí está la señora diputada. Año 2010. Año 2011 no hubo elección. Año 2012, la elección del 7 de octubre del año 2012, en la que salió electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y le sacó más de 1.800.000 votos. Pero es que yo no entiendo dónde está la sorpresa, dónde está el asombro, si ya Chávez le ganó. Ya Chávez le ganó el 7 de octubre del 2012. Y el 14 de abril, el hijo de Chávez, el presidente Maduro, le ganó. Lo he dicho varias veces porque no hemos encontrado, y les pido a quien encuentre un ejemplo, por favor no los envíe. No hay en el mundo entero un caso donde una persona, un ser humano, haya perdido dos veces la elección presidencial en menos de 6 meses. Entonces ayer, este señor Capriles le llama un ultimátum al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué quiere decir con eso? Ya usted tiene un cementerio en sus espaldas, señor Capriles. Ya usted tiene un cementerio en sus espaldas. 9 hermanos y hermanas fallecieron por causa de la violencia que usted convocó. 120 heridos. Instituciones de salud deterioradas, dañadas, alteradas, afectadas. Twitters de sus seguidores convocando a gente enardecida, llena de rabia, rabia elicitada por usted, rabia convocada por usted, rabia despertada por usted y su irresponsabilidad. Hasta en la Convención de Ginebra, en tiempos de guerra y en países en guerra, está establecido que no se pueden dañar instituciones de salud. Y hay twitters de este señor Cloaca Sardi diciendo que en tal CDI estaban guardadas las cajas de votación para canalizar la violencia hacia las instituciones de salud. ¿Qué quiere decir usted con el ultimátum? Usted ya tiene un cementerio en sus espaldas. ¿Qué quiere? Que haya más muertos, más violencia. Porque cuando usted dice, le doy un ultimátum al Consejo Nacional Electoral, debe ser que cree que los venezolanos no sabemos leer. Esta es Última Noticias del miércoles 24 de abril, en su página 24. Marco Ruiz, el periodista, dice, se estima, o sea, miércoles 24 de abril, eso quiere decir ayer. Ayer, los periódicos, como son matutinos, muy temprano en la mañana se conocen. Y esta noticia refiere, se estima que entre hoy y mañana los rectores revisen en sesión de junta directiva el informe de la Dirección de Informática y será en ese momento, una vez aprobado, cuando se le entregue a los autorizados y se haga público. Ayer, entre hoy y mañana, se convocará al equipo técnico. Fue convocada la oposición, señor. Se le pidió que enviara el equipo que se iba a encargar de la auditoría y también se nos pidió a nosotros. Aquí está el diario Panorama. Estos son los equipos que vigilarán la auditoría del día miércoles también. Ahí está. Nosotros, el Dream Team, y ellos. Es decir, que ellos sabían, aquí está, informe técnico, esto es el diario El Carabobeño, no estoy buscando periódicos afectos a la revolución, excelentes periódicos como Ciudad Caracas, El Correo del Orinoco, estoy buscando periódicos escuálidos. Este es escuálido porque no tiene casi páginas tampoco. Informe técnico sobre auditorías podría evaluarse en directorio de esta semana. Y dice, textual, entre hoy y mañana se estima que el cuerpo principal del Consejo Nacional Electoral se reúna para tocar este punto. Entonces usted sale con los ojos desorbitados, lleno de rabia, le mando un ultimátum, si no ya van a ver qué va a hacer. Usted ya tiene un cementerio en sus espaldas. No sea irresponsable. Usted está diciendo eso para que el Consejo Nacional Electoral, como tenía previsto y es público, notorio y comunicacional, se reúna y entonces poder decir, ah, ve, los amenazamos y entonces respondieron. Nosotros decimos al Consejo Nacional Electoral que no acepte amenazas absolutamente de nadie, ni de ninguna institución, ni de ningún partido político, y mucho menos de esas dirigencias desorbitadas que hacen eso que hicieron ayer, bueno, para volver a convocar a la violencia, al golpe de Estado que ya les fracasó. Y ese golpe de Estado tenía el mismo detonante y el mismo ingrediente del golpe de Estado de abril, el enlace entre el miedo y la rabia que ellos han logrado sembrar en los cerebros y en las mentes de miles y miles de venezolanos y venezolanas, y eso es algo hondamente preocupante. Miedo, te van a quitar tus cosas, te van a quitar a tu hijo, te van a quitar a tu carro, te van a quitar tu propiedad. Vuelve a ser rabia ese miedo. Es un mecanismo como muy sencillo y primitivo, donde ese tipo de convocatorias como la de anoche, un ultimátum. Pero si usted sabía que se iba a reunir el Consejo Electoral para discutir las condiciones técnicas de la auditoría, ¿cuál ultimátum? ¿Qué es eso? Luego, ahora, porque además le informo al país, le recuerdo al país, al mundo, que ellos no han presentado una sola prueba, un solo indicio, una sola aproximación a la realidad que les dé algún tipo de sustento a esa barbaridad de llamada al fraude. Pero ni uno. De hecho, no han impugnado la elección. Es decir, el mecanismo legal no ha sido cumplido. La auditoría complementaria es una concesión graciosa que ni siquiera tiene ninguna razón de hacerse. Fue una concesión graciosa que el Poder Electoral le hizo al sector oposicionista. Porque además ya se auditaron el 100% de los centros de votación. Porque cuando usted audita el 54% de las mesas, es obligatorio que se audite al menos una mesa de cada uno de los centros de votación. Es decir, se auditó al menos una mesa de los 39.019 centros de votación, de las 39.019, perdón, mesas que hay en Venezuela. De los 13.000 y pico centros de votación, al menos una mesa fue auditada ya. Luego se hizo la auditoría del 0,5, que es la auditoría que el CNE escoge el 0,5% de las mesas al azar y se las trae a Caracas y las chequea. Testigos de la oposición, testigos de la revolución. Exacto dio el resultado. Entonces ahora dice, ya va. También los cuadernos. Yo quiero ver esos cuadernos. Yo quiero verlos, los cuadernos, las huellas. Recordar es vivir. Estos son los cuadernos de votación de las llamadas primarias que ellos ordenaron quemarlos. Ahora, yo no sé, como una curiosidad, yo no sé si pudiéramos acercar la cámara a esto que está aquí, porque esto puede ser la razón por la que ellos quemaron los cuadernos de votación. Fíjense que en esa elección primaria podía votar el 100% del registro electoral, algo así como 18.900.000 venezolanos, y votaron, según ellos, 3 millones de venezolanos. Fíjense que esta hoja del cuaderno que no pudieron quemar, aquí votó el 100%. En esta hoja. Es sumamente curioso. Es una curiosidad. Pero es sumamente curioso que ellos hayan logrado esta curiosidad estadística. Es decir, que en el universo votó el 20%, pero en esta mesa votó el 100%. O es una curiosidad estadística, o es la razón por la que quemaron los cuadernos. porque no votaron ninguno 3 millones entonces. ¿Y cómo se puede saber eso? ¿Cómo se puede saber eso? Porque además el Consejo Nacional Electoral nunca tuvo acceso. Los cuadernos están, los cuadernos de votación de la elección del 14 de abril están a buen resguardo por el Consejo Nacional Electoral. Pero usted sabe, señor Caprile, o si no sabe, por favor que sus asesores se lo digan. Artículo 427 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Aquí está, mire. La verificación ciudadana, es decir, de la cual ya se realizó el 54% de las mesas electorales, tiene por finalidad verificar la correspondencia entre los datos producto del acto de votación, el acta de votación, referido al número de votantes y observaciones reflejadas en el acta de escrutinio, con relación al proceso de votación desarrollado durante el evento electoral. Bajo ningún concepto la verificación ciudadana se considerará escrutinio, ni forma parte de ese acto. Cuando usted dice que eso es un recuento de votos, usted le está mintiendo a sus seguidores, porque el escrutinio ya ocurrió y es automatizado. Y deja colar que usted lo que quiere es que se repitan las elecciones. Se van a repetir. Y mire, señor Capriles, ojalá sea usted el candidato para volverle a ganar. Ojalá, quiera Dios, que el candidato de la oposición para el 2019 sea usted, para que ostente el dudoso récord de tener 3 derrotas por la revolución, 2 de ellas en 6 meses. Y entonces señala ayer, con la irresponsabilidad que lo caracteriza, que le robaron la elección. ¿Dónde está una sola prueba de eso? Usted estudió Derecho en la Universidad Católica, obtuvo muy malas calificaciones, pero estudió Derecho y se graduó de abogado. ¿Dónde está? No sea irresponsable. ¿Dónde está una sola prueba, un solo indicio de que eso ocurrió? No lo puede mostrar, porque sencillamente no ocurrió. Y además ponen a la señora que quemó los cuadernos, la ponen en su equipo técnico para la verificación, para la auditoría adicional que se convocó. Nosotros creemos que lo que está detrás de esto es la instauración del más puro fascismo por la vía de exaltar la violencia a través de la mentira. Me robaron las elecciones, así dijo anoche. Y entonces, ¿para qué la verificación? Si ya usted sacó su propia conclusión delirante. ¿Dónde está un indicio, una prueba? ¿Dónde está? Mire, cuidado. Al margen de las consideraciones políticas y electorales, cuidado con el huevo de la serpiente, donde se está incubando el fascismo más brutal. Este artículo se llama El Golem y lo escribió uno de los asesores en cultura del señor Capriles. Se llama Antonio Sánchez García, esposo de la cantante Soledad Bravo. Bueno, me voy a saltar estas páginas porque estas páginas solamente me competen a mí, porque son páginas insultándome. A ver, 3, 4, 5 páginas insultándome. A ver, 6 páginas. Eso no me importa a mí nada más. Y como no me importa, no le importa a nadie. Pero este es asesor de la mesa MUD. Asesor de la MUD. Miren lo que dice. Que la UNASUR se quede quieta. Por ahora ni a Pepe, ni a la vieja, ni al tuerto. Nadie les está apretando el pescuezo para que se bajen de la mula. Habrá tiempo para que se pongan a derecho. Y los médicos cubanos que se escondan por un tiempo pueden salir muy mal parados. Ana Frank, eso es lo que usted quiere, que hagan los médicos cubanos. Como esa hermosa testimonio plasmado en el libro El Diario de Ana Frank, una familia judía escondiéndose del holocausto para evitar que fueran recluidos en campos de concentración o asesinados pura y simplemente. Los cubanos que se queden quietos, que se escondan por un rato. Y no dijo el señor Capriles en una de sus ofertas electorales que le iba a dar la nacionalidad a los médicos cubanos. Esa es la nacionalidad que le quiere dar, nacionalidad de campo de concentración. Ese era el rango legal que le quería dar a las misiones, atacar los centros e instituciones de salud. Fascismo puro, instaurado o intentando instaurarlo a través de la mentira. Y yo tengo que hacer esta reflexión al margen de la consideración política, perdónenme. Yo me he preguntado, desde los tiempos en que estábamos en la batalla electoral, que condujo a la victoria inmensa de nuestro comandante supremo, el 7 de octubre, y la campaña electoral que condujo a la victoria de Nicolás Maduro con solo 9 días de campaña. Este señor Capriles tiene más de 2 años en campaña electoral. Me he preguntado, ¿por qué algunos rasgos de conducta en este señor, candidato perdedor, gobernador del estado Miranda, señor Capriles? ¿Por qué la recurrencia a la mentira, el radiograma militar, la convocatoria a la violencia, cantar fraude, darle, le doy un ultimátum al Consejo? ¿Cuál ultimátum, señor? Si el Consejo Nacional Electoral decía que se reunían hoy y mañana, y usted lo sabía. Y que me desmienta el rector Vicente Díaz si no se los dijo. Sería muy bueno que el rector Díaz dijera la opinión que le despertó a él, al rector Díaz, las irresponsables declaraciones del señor Capriles del día de ayer. Que el rector Díaz lo diga. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? Pero me he preguntado, ¿por qué? Porque una cosa es el juego de la política, el intercambio de las ideas y hasta de los comentarios destemplados. Pero una cosa es eso y otra es forjar un radiograma militar y guindarlo en tu cuenta Twitter y después decir, no, sí, ¿quién? No, yo, no. Convocar una marcha, desconvocarla, convocar a la violencia. Y bueno, revisé mis textos de estudio de psiquiatría, a ver si allí encontraba alguna respuesta, porque no las consigo en la política. Y conseguí el llamado manual estadístico de diagnósticos en salud en psiquiatría. Se llama DSM-4, porque se reúnen los psiquiatras del mundo y deciden los criterios diagnósticos para cada condición o enfermedad psiquiátrica o algún disturbio de la personalidad estructural de un ser humano para poder acercarse de forma científica al diagnóstico. Y encontré esto. Trastorno antisocial de la personalidad. De los siguientes 7 criterios, solamente deben cumplirse 3 para hacer el diagnóstico. Yo me voy a permitir, si me dan ustedes el tiempo, leer los 7 criterios. Criterio 1, fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente en actos que son motivos de detención. O sea, las personas que se pasan por el forro la Constitución y las leyes, que no les importan las leyes de la República, que vulneran las leyes. Ya el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores presentó hoy un video harto elocuente de cómo se viene de forma consuetudinaria y sostenida violentando las leyes de la República, la Constitución, la libertad democrática, el derecho a la paz, que tenemos todas y todos. Criterio 1, son 3 de 7. 2, deshonestidad. Radiograma militar. Convoco al CNE en un ultimátum. Ya va, usted sabía que el CNE, si no se reúne mañana, usted sabía que se reunía hoy jueves, todos lo sabíamos, es público, es notorio. Aquí hay más votantes, lo dijo, aquí hay más votantes, mostró el acta, aquí hay más votantes que electores. No, señor, ahí hay dos mesas, eran 1066 votantes y 710 votos válidos, y en esa mesa usted ganó. Me robaron la elección. ¿Cómo sabe usted? ¿De dónde saca usted eso? ¿Cuál es la prueba? Deshonestidad indicada por mentir repetidamente, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. Segundo criterio. Tercero, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Vayan todos a la calle, suelten su arrechera, suelten su rabia, toquen la cacerola, vayan, en el CDI están ocultas las cajas de votación, el miércoles vamos todos para el CNE, al día siguiente, no, mejor no vayamos todos para el CNE. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Cuarto, irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Miren esto. Ahora, pero miren esto. Es la única explicación, es que no hay otra explicación. ¿Ustedes están viendo esto? ¿O es un problema de tiroides? ¿O es lo que yo estoy diciendo ahorita? Quinto, despreocupación imprudente por la seguridad, sobre todo la de los demás. Salgan a la calle. O ayer, me robaron la elección. Irresponsable. Ya usted tiene un cementerio en las espaldas. Necesita engrosar la lista de muertos. Necesita que haya más heridos. Necesita que se elimine el libre tránsito. Insulta ayer al presidente Maduro. Persiste una extraña obsesión en el señor Capriles hacia el presidente Maduro. El presidente Maduro está trabajando. Hoy estábamos entregando unas bellas viviendas que hizo el gobierno del Distrito Capital allá en la punta del cerro, en el barrio 70, en el Valle. En la puntica. Pero lo insulta. Porque tiene que mantener a un núcleo de la población, tiene que mantenerlo en la rabia, para poder obtener algún tipo de rédito político que no le resultó en la elección. Séptimo, falta de remordimiento. Como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Repito, séptimo, falta de remordimiento. Como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Yo quiero que algún venezolano o venezolana me diga si en algún momento escuchó al señor Capriles no ya expresar disculpas, porque esta convocatoria condujo a 9 muertos y 120 heridos. Pero ni siquiera darle el pésame a los venezolanos y venezolanas que fallecieron por la violencia que ellos desataron. No, yo no, no. No, ¿y qué? A mí me dicen que los CDI... Hay un Twitter del señor Capriles que dice, me dicen que los CDI no pasó nada. Y que la violencia la generó el gobierno. Ustedes díganme, periodistas, de los 7 criterios, ¿con cuántos cumple? Con mucho gusto contestaré las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta, Jaiber López, de Venezolana de Televisión. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Bueno, la primera interrogante ya usted como que la ha respondido aquí, pero bueno, una reflexión al pueblo venezolano, porque estas agresiones, estas declaraciones de Capriles Radowski el 15 de abril, vimos cuáles fueron los resultados, 10 muertos y más de 100 heridos. ¿Cuál es esa reflexión que usted le hace al pueblo venezolano para que no caigan provocaciones y evitar la violencia? También, esta mañana también la diputada María Corina Machado dio unas declaraciones que supuestamente hoy iban a haber actos que iban a cambiar lo que es la historia del país. Se está fraguando un golpe de Estado. Diosdado Cabello ya lo dijo, que para un golpe de Estado no es necesario de un día para otro, sino que es un cronograma. ¿Se estará planificando otro golpe de Estado? ¿Cuál es el llamado que usted le hace? Y el llamado, o cómo va a responder el pueblo venezolano a este llamado de violencia. Mire, yo expreso mi más honda preocupación de que un sector de la población se mantenga motivado por estos llamados a la violencia por parte de estas personas. Yo por eso me permití leer, y estos son psiquiatras norteamericanos, no son psiquiatras cubanos ni revolucionarios, estos son psiquiatras norteamericanos que se reúnen y establecen los criterios diagnósticos de todos los problemas de enfermedades mentales o todos los problemas de trastornos de personalidad. Este señor cumple 7 de 7 criterios, y con 3 es suficiente. Y he presentado pruebas de eso. Es hondamente preocupante porque no expresan el criterio 7, es el más importante. Le explico por qué, o le señalo por qué. Falta de remordimiento. No le importa. 9 venezolanos y venezolanas. Y todavía no ha dicho, mira, eso estuvo mal. O yo no creo que los venezolanos debamos estar. Yo empecé a sospechar cuando lo del radiograma militar me pareció tan bizarro que él publicara en su cuenta Twitter un radiograma militar y después culpara de eso a Chávez, cuando el presidente, con la honestidad y la ética que lo caracteriza, mostró, mire, ayer, cómo extrañamos al presidente. Criterio 7, falta de remordimiento. ¿Usted se recuerda todo lo que usted le dijo a nuestro presidente Chávez? Todo lo que usted le dijo en relación a su enfermedad. ¿Usted se recuerda de eso? Nosotros sí nos acordamos de eso. Candidato gordo no camina. No sabemos ni siquiera si se va a inscribir o si va a ir en silla de ruedas al Consejo Nacional Electoral. Ese ya se murió y nadie se los va a devolver. Falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. No, eso está bien, porque eran chavistas los muertos. Yo he escuchado eso. Que viva el cáncer, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Los cubanos que se escondan por un tiempo pueden salir muy mal parados. Criterio 7. Claro que hubo un golpe de Estado. Claro que en la madrugada del domingo, de la noche del 14 de abril, el domingo y el lunes 15 de abril, se desencadenó un golpe de Estado que además ya veníamos denunciando. Esto que está ocurriendo lo denunciamos antes de las elecciones, lo dijimos. Este señor no va a reconocer los resultados, sea cuales ellos fueran. Y el presidente Maduro, hasta el mismo domingo 14 de abril, dijo: si pierdo por un voto, entrego. Si gano por un voto, defenderemos la victoria. Ganamos por 300.000 votos. Y en octubre le ganamos por 1.800.000. Usted va a un juego de pelota. Bueno, digamos, usando la metáfora del juego de béisbol, que Chávez le ganó 7-4 y Nicolás le ganó 6-5, pero los dos juegos los ganamos. Y vamos para el 8-2 en el 2019, anótelo, señor Capril. Vamos para el 8-2 en el 2019. Lo que sucede es que el golpe de Estado fracasó, como fracasó el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Fracasó el golpe de Estado. Eso no quiere decir que no lo sigan intentando. Hondamente preocupante que ayer el señor diga: ultimátum, me robaron las elecciones. Vuelva a despertarse la rabia. Necesitamos rabia, necesitamos violencia, necesitamos quema de contenedores de basura y necesitamos muertos. Porque si no, pues les va a costar mucho más instalar ese expediente del golpe de Estado. Por eso usa esas dos frases. Eso no es gratuito. Le doy un ultimátum. Es una ridiculez, porque ya había salido en Última Noticia, Panorama, Carabobeño, El Universal. Pero él necesita decir eso. Y necesita decir: me robaron las elecciones. Porque hay un grupo de la población que no está en condiciones de pensar un poco. Toda esta parte del cerebro que a mí se me ve tanto, porque soy calvo, es el lóbulo frontal, se llama el neocórtex, o la nueva corteza, o la corteza que nos diferencia de otras especies animales. Es decir, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de hacer cálculos numéricos. Yo no puedo entender que en algunos centros de votación Maduro sacó más votos que Chávez. Ya yo dije algo parecido. Bueno, hay centros de votación donde usted sacó más votos que usted. ¿Y eso qué dice? ¿Eso de qué me habla? Yo no puedo entender por qué perdí. Porque perdió. Porque el pueblo de Venezuela, a pesar de la guerra económica que usted ordenó, a pesar de la guerra eléctrica que usted coordinó, a pesar de la guerra psicológica brutal que usted instauró, el pueblo de Venezuela se levantó sobre todos esos obstáculos, porque además lo hicieron de forma alevosa, en un momento en que todo el pueblo se encontraba sumido en el dolor por la muerte de nuestro comandante supremo. Y ese dolor implicaba una cierta fragilidad de todo nuestro pueblo. Y dijeron: este es nuestro momento. Y el pueblo, en las máquinas de votación, señaló que quería seguir con el rumbo de la revolución, haciéndose todas las rectificaciones que tienen que hacerse, que ya está anunciando en su trabajo de 24 horas al día el presidente Maduro. Porque esa es otra cosa que yo me pregunto. Yo veo a Maduro trabajando todo el día. Yo me pregunto, ¿usted cuándo va a asumir de nuevo la gobernación de Miranda? Yo no lo veo haciendo absolutamente nada. Pero absolutamente nada. ¿Cuándo va a asumir? Siguiente pregunta. La segunda pregunta es Kenneth Olivares de Globovisión. Stenis. Stenning, con F. Stenning. Stenning. Stenning. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Usted mencionaba la cifra con la que el presidente Chávez, y respetando su memoria ante todo, ganó el 7 de octubre, que fue más de 1.800.000 votos. ¿Cuál considera usted, como jefe del comando Hugo Chávez, serían los errores que se cometieron en esta oportunidad, tomando en cuenta que la victoria de Nicolás Maduro fue de apenas un poco más de 300.000 votos? Tomando en cuenta también que el presidente de la Asamblea Nacional llamó a la autocrítica dentro de las filas del PSU, y si esta autocrítica va a implicar el no permitir la disidencia dentro de las instituciones públicas por el video que ha circulado el ministro Ricardo Molina y también por las denuncias de algunos empleados públicos de persecución dentro de los ministerios. Gracias. Fíjese, Tenim, el solo hecho de que usted haga una pregunta en esta rueda de prensa me permite la siguiente reflexión. ¿Usted vio quiénes preguntaron ayer en la rueda de prensa del señor Capriles? Parecía el cuento de Blancanieves. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. ¿Usted vio quién preguntó? Ay, señor Capriles, ¿usted por qué lo agreden tanto? Bueno, yo creo que me agreden porque no sé cuándo. ¿Ustedes no vieron? Revísenlo. Yo estoy mintiendo. Busquen el video. Y un solo periodista, el de Reuters, en una rueda de prensa que transmitió el canal de televisión Globovisión, a quien por cierto le agradezco, no sé si eso es una reflexión suya, lo de respetando la memoria de nuestro comandante supremo, o es una reflexión suya, yo se lo agradezco personalmente a usted. Pero si es una reflexión del canal, es una autocrítica, porque en vida jamás lo respetaron, lo agredieron salvajemente, mintieron sobre él, sobre su memoria, sobre su desempeño como político, como ser humano. Mintieron acerca de la inmensa carga de amor y ternura, del amor y ternura como política que instauró Hugo Chávez aquí desde que incursionó en la política venezolana. Si el canal Globovisión ahora respeta su memoria, eso es una autocrítica. Ojalá sea cierto. Pero fíjese, cuando el periodista de Reuters le preguntó al señor Capriles sobre la llamada telefónica en la que el padre del señor Capriles le pide a un empresario llamado Gustavo que le trajeran la plata en efectivo, Globovisión salió del aire. Salió del aire, ejerciendo el derecho a la autocensura, será. Todas las demás preguntas eran, señor Capriles, yo soy del diario X. ¿Usted por qué ganó las elecciones? ¿Y por qué se la robaron? Me la robaron por esto, por esto y por esto. No, aquí viene Globovisión y pregunta lo que quiera preguntar. Fíjese. Golpe eléctrico. Golpe económico. ¿Usted no le parece como raro y casual que el día siguiente de las elecciones apareció la harina pan, el azúcar, el papel toalé, la pasta dental, en los automercados? No es casual. Guerra económica. Guerra psicológica brutal. Brutal. Contra todo el pueblo. No es porque sea psicológica, no es una guerra que haga daño y que maltrate. ¿Cuántos venezolanos y venezolanas están tomados ahorita por la rabia desde un modo y hasta un punto en que no pueden razonar? Perdónenme que siga con las psiquiatradas, pero la rabia está en una parte del cerebro que está más por debajo, sistema límbico, etc. No llega a la corteza, no te permite pensar. Y eso es lo que está haciendo el señor Capriles. Ya que están descritos 7 criterios, solamente tendría que cumplir 3 y cumple los 7. A él no le importa que esa rabia enferme gente. No le importa. Criterio 7, falta de remordimiento, nada, nada. Como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado. No le importa. Que si él dice, le voy a dar un ultimátum y entonces me robaron las elecciones. Mire, a pesar de todo eso, el pueblo salió a votar y votó y ganó Maduro. Fue una victoria clara. Mire, Stenio, una victoria clara. En la primera oportunidad en que nuestro candidato no era Hugo Chávez, sino, bueno, su hijo, el primer presidente chavista con que cuenta Venezuela. Y aún en esas condiciones ganamos, claro, hay mucho que revisar. Mucho que revisar. Y continuar trabajando para construir. Para construir, bueno, la hegemonía política por la vía del trabajo, del convencimiento. de la participación del pueblo. Pero le voy a decir una cosa, nosotros ganamos este año. Llevamos tres elecciones en fila. Ganamos el 7 de octubre. Ganamos el 16 de diciembre, 20 de 23 gobernaciones. Y ganamos el 16 de abril. Y todavía ellos dicen, les dimos una pela. Ganamos 7-4. Después ganamos 7-3. Y ahorita ganamos 6-5. Pero ganamos. Yo no he escuchado que... La pasa que a lo mejor si usted le hiciera esa misma pregunta que me está haciendo a mí, se la hace a Sergio Capriles, a lo mejor la votan del canal. Se lo digo con franqueza. Porque alguien le tiene que preguntar, mire, ¿qué reflexión han hecho ustedes acerca de que hayan sido derrotados en las últimas tres elecciones? ¿Ustedes han escuchado alguna pregunta de esa índole? Mire, explíquenos, ¿por qué ustedes perdieron el 7 de octubre, el 16 de diciembre y ahora perdieron el 14 de abril? ¿Por qué? ¿Alguna explicación tendrá eso? Nosotros reconocemos la votación que obtuvo la oposición el 14 de abril, pero estamos seguros, estamos seguros de que las grandes mayorías de ese grupo, Capriles, cuidado y aplicas el criterio, debe decir cuál, irresponsabilidad persistente, el criterio 6. Yo no estoy diciendo que ustedes son la mayoría, estoy diciendo que la gran mayoría de ese grupo que votó por ti quiere paz. Quiere vivir en paz. Y estoy seguro que la gran mayoría de ese grupo minoritario que votó por ti quiere que se respete a las instituciones venezolanas. Pero basta con que tú llamaras a la violencia para que salieran los que salieron, porque además ya tenían preparado y ya tenían a gringos pichando la plata para que armara rollo en Trujillo, en Táchira, en Maracaibo, en Caracas, en Valencia, en Maracay. Eso ya está comprobado, ¿no? Es público, notorio y comunicacional. Nosotros claro que estamos haciendo no solamente nuestras reflexiones, miren cómo está Maduro trabajando casi que 24 horas al día. De aquí, el barrio del 70 entregando apartamentos, se fue para Maracaibo, ya está yendo para Maracaibo, al gobierno de calle. Y todo el gobierno y todo el pueblo haciendo gobierno. ¿Quién le va a preguntar en algún momento al señor Capriles, quién? ¿Cuándo va a asumir la gobernación del estado Miranda? Tenis. A la reflexión, sí, bueno, muchas cosas que reflexionar. Tu otra pregunta tenía que ver con... ¿Cuáles empleados públicos han sido despedidos? Que me muestren uno. Uno. Uno solo. Que haya sido despedido por causa de la opinión electoral. Yo soy alcalde de Caracas. En la alcaldía hay bastantes personas de la oposición. Jubilados, gente que estaban allí cuando este señor, ¿cómo se llama el vago mayor? Se me va el nombre siempre. Ledesma, el alcalde. Derechos de la oposición. A lo que no tienen derecho es a subvertir el orden constitucional. A eso no tienen derecho. Ni a subvertir la ley. Pero es otra vez la mentira, como espolvoreada con rabia para que pueda pasar. La rabia es como la vaselina de la mentira. Porque tienen que mostrar aunque sea uno. Me llegan acá otra vez el amigo imaginario. Vuelve a aparecer el amigo imaginario en el discurso del señor Capriles. Me llegan de todo el país denuncias. Tienes que decir nombre. Tienes que decir el nombre de las personas. ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién fue despedido? Etcétera. Eso no ha... O sea, yo no he visto el primero. Me gustaría mucho verlo. Me gustaría mucho verlo. Sé de un canal de televisión. No es Globovisión. Pero sé de un canal de televisión donde despidieron una conductora de un programa porque expresó ser chavista. Vaya y pregúntele, Stenning, a estos artistas venezolanos y venezolanas que tienen derecho a tener su opinión, que se expresaron a favor del presidente Maduro, las cosas que les están haciendo ahorita en las salas de teatro, en los canales de televisión, en los sitios, en los recintos? Pregúntele, para que usted vea, ¿no? ¿Dónde es que realmente está el fascismo? Y le pongo otro ejemplo. Hoy, cuando el presidente Maduro fue al barrio del 70, hasta el último pico, ahí deben vivir fácilmente en ese barrio, unas 12.000 familias. Póngale usted un poco menos, 8.000 familias. Todas chavistas, con sus afiches de Maduro, menos una. Es decir, el 99,99% chavista. Una opositora a favor de Capriles. Esa una salió a insultar, muy violenta, muy grosera, muy... y rodeada por un chavista. ¿Usted cree, Stenning, que le dijeron algo? ¿Que les insultaron a ese señor que salió? No, porque el pueblo de Venezuela es como es. Decente, sencillo, bueno, que no le gusta la violencia. Este señor, opositor, habitante del barrio, decía unas cosas horribles. Insultaba a los centenares de chavistas que estaban por ahí en su fiesta con Maduro. Nadie. Váyase usted al Vallarriba Golf Club y diga: yo soy chavista. Siguiente pregunta. El periodista José Navas de Venevisión. Alcalde, el Comando Simón Bolívar ha reiterado en varias oportunidades que para el proceso de auditoría, usted se ha hecho referencia ciertamente, pero quisiera un poco más específico en este caso, bueno, porque ellos han reiterado que es necesario verificar las actas de totalización, las papeletas, el cuaderno de votación y todo lo que tiene que ver con el sistema de autentificación integrado, el SAIP, la duplicidad de huellas también. Y por otra parte, como segunda pregunta, alcalde, quisiera conocer su opinión. De hecho, ayer el canciller Elías Agua lo manifestaba, la ministra Iris Varelas también, en cuanto a determinar responsabilidades por las 9 muertas violentas que se registraron una vez conocidos los resultados electorales. Ellos hablan, o incluso pudieran determinar responsabilidades específicas contra Capriles Radonqui, es decir, hicieron un llamado a la justicia venezolana para que se pudiera incluso abrir un juicio en su contra. Su opinión en este sentido. Buenas tardes. Usted vio ayer cuando este señor Capriles, es que yo creo que solo deberíamos publicar un remitido con estos criterios diagnósticos, porque es algo así como que, como esas cosas que a veces uno publica ante una situación. Si usted presenta fiebre cada 3 días y ha viajado a zonas del oriente del país o al sur del país, si al mismo tiempo tiene escalofrío y sudoración, vaya al médico porque usted puede tener paludismo. Yo creo que es importante que nosotros digamos que estos son síntomas, criterios diagnósticos altamente preocupantes, porque implican una inmensa irresponsabilidad y una absoluta falta de remordimiento para la asunción de determinados hechos. Todos vimos el video testimonial que presentó hoy el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres. Todos lo vimos. Y cómo era plata, cuántas, dile, ahora tiene que ser en dólares, decían. Es hondamente preocupante. Y si usted ve lo que este señor Capriles decía ayer, vengan por mí, otra vez, la vaselina, la mentira que sea vaselina, la rabia que sea vaselina de la mentira. No, mire, aquí hay unas leyes, señora, aquí hay una constitución. Ustedes vieron a este señor, no tengo la constitución aquí, pero bueno, decía, aquí en la constitución está de las auditorías. Eso es mentira. En la constitución no hablan de ninguna auditoría del acta de votación. En la constitución dicen que el sistema de votación debe ser automatizado. Hay otra cosa que dijo ayer el señor Capriles, que también dice, por su irresponsabilidad, a veces nos las picha tan bombita. Él dijo, se debieron repetir elecciones en Amazonas y en algunas alcaldías. Es verdad. Eran manuales, señor. No eran automatizadas. ¿Y sabe quién se robó esas elecciones? Los ADECO. Bien, amigos, a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arriba al estado Zulia. De inmediato hacemos un contacto con Nayibe Molina del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Adelante. Sí, muy buenas tardes, usuarios y usuarias del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Son las 6:10 en la República Bolivariana de Venezuela y a esta hora acaba de arribar a esta tierra zuliana, a esta tierra mágica del estado Zulia, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con su gabinete, compuesto por varios ministros que lo acompañan, entre ellos el ministro de Petróleo y Minería, Transporte, Cultura, el Despacho Comunitario, Comunicación, Ambiente, Ministerio de la Mujer, Deportes, Ciencia y Tecnología, Salud, Alimentación, Industrias y Turismo, Pueblos Indígenas, Ministerio de la Defensa, Interior y Justicia, Espacios Aéreos y Acuáticos, en fin, una gran cantidad de ministros en pleno acá en Maracaibo para comenzar esta promesa que hoy se vislumbra. Se ve por fin acá en el estado Zulia esta promesa cumplida, como ha sido premisa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que lo que prometió acá lo está cumpliendo. Precisamente ha llegado a esta hora, repetimos, 6:15, estamos transmitiendo en vivo para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la base aérea Rafael Urdaneta en Maracaibo, estado Zulia. En estos momentos está pues siendo recibido por el comandante Francisco Arias Cárdenas, gobernador bolivariano del estado Zulia, acompañado también por el general Izquierdo Torres. El general Izquierdo Torres es precisamente el comandante de la primera división de infantería del estado Zulia. Ya en estos momentos el presidente Nicolás Maduro recibe parte de la información, si se quiere, militar, de toda esta participación de los ministerios como tal, y además eso el presidente en esta tarde. Comienza ya en Maracaibo, estado Zulia, estas visitas que tiene, estos encuentros que va a tener el presidente de la República. Se tiene planteado que va a tener reuniones con empresarios de la región, con el poder popular. Importantísima estas reuniones que el presidente de la República ha manifestado que tendrá en esta oportunidad con los diferentes ministros que lo acompañan a esta hora en Maracaibo. El Zulia se engalana y se enaltece de tener al hijo de Chávez en estos momentos acá en el estado Zulia para emprender esta propuesta llamada gobierno de calle. Y él precisamente comentaba el mismo presidente, quien viene de una agenda bastante fuerte en Caracas, donde estuvo precisamente en el sector El Valle, en Caracas, entregando hoy, día jueves, de vivienda, más viviendas dignas para los venezolanos y las venezolanas. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado por su tren ministerial, a esta hora ya se encuentra acá en la Tierra Maravina, quien, pues bueno, se siente realmente complacida de tener al presidente acompañado por el gobernador bolivariano del estado Zulia. El presidente Nicolás, como lo comentábamos hace pocos minutos, viene de una agenda de Caracas. No ha dejado de trabajar constantemente en la calle, con el pueblo, con todo el soberano, trabajando, entregando viviendas dignas. Precisamente hoy, jueves de vivienda, el presidente viene también a Maracaibo para encontrarse con el pueblo zuliano y cumplir lo que él en campaña comentaba, que es gobernar con el pueblo, estar con el pueblo, escucharlos, atenderlos personalmente, trabajo que precisamente se puede realizar pues en Revolución. En estos momentos ya se prepara toda la parada que a esta hora se encuentra acá en la base aérea Rafael Urdaneta a rendirle los honores pertinentes a su investidura como presidente electo constitucionalmente por el pueblo venezolano. A esta hora, al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención, presenten! ¡Ur! hombro. ¡Ur! ¡Descansen! ¡Ur! El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, recibe a la agrupación de parada. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ur! Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. En nombre del ciudadano mayor general Celso Enrique Canelones Guevara, comandante de la región de defensa integral de Occidente, el ciudadano general de división Gerardo José Izquierdo Torres, comandante de la zona operativa de defensa integral Zulia, y los soldados patriotas de esta zona de defensa integral, le damos la más cordial bienvenida al Estado revolucionario, bolivariano, socialista, antiimperialista y chavista del Zulia. Le invito a pasar revista a la agrupación de parada. Bueno, muchas gracias, coronel Tillero Marín. Reciba usted un saludo de mi parte. Hágaselo extensivo a toda la zona de defensa integral del Zulia. Estamos llegando aquí a Maracaibo hoy 25 de abril, cuando se están cumpliendo 14 años del primer referéndum consultivo de la historia política republicana de Venezuela. Nunca antes se había hecho eso. 14 años que el comandante Hugo Chávez convocó como presidente en funciones un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución adaptada a los nuevos tiempos, como él dijo, cuando se juramentó frente a la moribunda. Y si estaban de acuerdo que esa Asamblea Constituyente refundara la República, refundara la patria. 14 años que se hizo ese primer referéndum, y nunca lo debemos olvidar. Debemos tener plena conciencia que el comandante Hugo Chávez, como fundador y comandante supremo de esta revolución bolivariana, de esta revolución de la nueva independencia de la patria, fue el líder que democratizó más la vida social y política de este país en 200 años. Fue el gran democratizador de la vida política de Venezuela. Y pudiéramos decir mucho más allá también, porque el liderazgo del comandante Chávez ha significado en todo nuestro continente el inicio de una nueva independencia. El protagonismo de los invisibles de ayer, el protagonismo de los indios, de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, de los estudiantes, de los humildes. Hoy los humildes son gobierno en la mayoría de los países del continente. Y en donde no son, tienen un gran protagonismo en la calle. Tienen que ser respetados. Así que la historia cambió absolutamente con la llegada de la revolución bolivariana de la mano y la conducción de nuestro jefe, padre y guía, Hugo Chávez. Y tengo que recordarlo aquí en Maracaibo, porque Maracaibo precisamente fue una de las regiones, todo el Zulia en general, pero Maracaibo como su capital, donde el comandante Chávez puso gran empeño para construir estos movimientos en función de la revolución bolivariana, de la constituyente, como forma pacífica de canalizar la crisis histórica que la burguesía le dejó a este pueblo cuando ganó la presidencia Hugo Chávez. ¿Qué clase de crisis teníamos? Quebrado la Hacienda Pública Nacional. Precios petroleros a $7. No había dinero ni para pagar los sueldos de hambre que tenían los empleados públicos. Nos habían robado las prestaciones sociales. desregularización laboral, votaban a todo el mundo que querían votar en la administración pública a nivel privado, desprotegida la clase obrera, la Fuerza Armada abandonada, sin sistema de armas verdaderamente modernos, actualizados, bueno, el país saqueado y abandonado. Y ese liderazgo de fortaleza, de confianza, de fe en la patria, fue levantando poco a poco todo. Hoy tenemos otro país, querido coronel, Tillero Marín. Hoy tenemos un país de esperanza, de futuro. Hoy tenemos un país con una juventud dispuesta a construir su presente como su futuro. Una juventud universitaria, una juventud obrera. Hoy yo vengo de un barrio en Caracas, que estuvimos en la tarde, jueves de vivienda. Jueves de vivienda. ¿Cuándo aquí había un jueves o un lunes o un martes de vivienda? Jamás. ¿Cuándo se construyó aquí urbanismos de los más modernos que puede haber, cómodos y bonitos, para que viviera el pueblo pobre? Nunca. Tenemos un país marchando, andando. Una Fuerza Armada moralizada, disciplinada, con los mejores sistemas de armas que están llegando. Nos hemos propuesto, y así se lo hemos dicho al almirante en jefe Molero, al mayor general Wilmer Barriento, a todo el alto mando militar, a los jefes de las redes, a ustedes, soldados de la patria. Tenemos que construir una poderosa economía, una poderosa zona económica militar, que incluye una poderosa industria militar, con un área de ciencia, investigación, tecnología. ¿Por qué nosotros no podemos, en un futuro inmediato, en Venezuela construir un avión? Ya lo hicimos. Primer modelo de avión de observación con manejo no tripulado. ¿Quién dice que en 5 o 10 años no podamos o estar haciendo eso? Así como todos los vehículos militares que se utilizan. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el equipamiento, uniformes, equipamiento, están los más modernos, de visión nocturna, para cada soldado. ¿Por qué no? Claro que podemos. Así que vamos a impulsar la zona económica militar también, para que se produzcan los alimentos, para que se produzcan todos los implementos que utilizan nuestros soldados. Una zona económica con capacidad para construir los cuarteles, las viviendas, los lugares donde ustedes se entrenan, reposan, viven con su familia. Eso tenemos que hacerlo. Y la Fuerza Armada está absolutamente preparada para eso, por su disciplina, por su moral, por su doctrina, la nueva doctrina militar bolivariana y chavista de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tantas cosas que están por hacer y el horizonte de la patria está abierto. Que nadie lo perturbe. Los perturbadores que se han aislado. Los fascistas derrotados. Con las ideas, en primer lugar. Con el pueblo. La minoría fascista que dirige la ultraderecha antipatria venezolana debe ser aislada y derrotada. En todos los niveles. Con la ley en la mano. Y el que se equivoque, bueno, que pague frente a la ley su equivocación. El que conspire contra la paz de Venezuela, el que llame a la sedición, a la violencia y a la muerte de los venezolanos, el que siga promoviendo el odio entre venezolanos, la xenofobia, el desprecio al pueblo, bueno, que la justicia funcione con mano de hierro y no nos va a temblar el pulso. Ningún chantaje nacional ni internacional nos va a hacer temblar el pulso, porque somos un pueblo libre y estamos defendiendo una constitución. Y estamos defendiendo la paz de la patria, y estamos defendiendo al pueblo. Nadie nos va a detener en el empeño por construir una patria grande, ni vamos a dejar que se perturbe el camino hacia esa patria grande. Así que estamos llegando, cumpliendo una palabra. Mi coronel Tillero Marín, estamos cumpliendo la palabra que empeñamos aquí en el Zulia, porque fue aquí en el Zulia donde nosotros dijimos, vamos a hacer un gobierno de calle. Y llegamos aquí y vamos a estar varios días recorriendo todo el Zulia y nos trajimos todo el gobierno. completo, todo el gobierno, las nuevas ministras, los nuevos ministros, los ministros ratificados, todos los equipos de gobierno para el Zulia, a revisar cada programa, cada cosa. Invito a todo el pueblo del Zulia, sin exclusión, bienvenidos, vengan. Vamos a trabajar juntos, vamos a ver dónde están los problemas. Vinimos en la búsqueda de los problemas. Eso nos enseñó el gigante, nuestro comandante supremo, para enfrentarlos. Porque sabemos que con buena voluntad, con planes certeros como los que tenemos, con los recursos que nos ha dejado el comandante Hugo Chávez, con una hacienda pública nacional organizada, nosotros sabemos que no hay problema que se resista a este método de gobierno de calle. Y vamos a resolver los problemas que haya. ¿Que hay problemas de electricidad graves? Bueno, los estamos enfrentando. Muy buenas las declaraciones que dio hoy el ministro Jesse Chacón Escamillo, también soldado de la patria. Muy buena. Vamos con todo. Que hay problemas aquí, que hubo saboteo, que hay algunos déficits. Vamos a enfrentar saboteos, déficits, burocratismo y corrupción. Vamos a enfrentarlo para que el pueblo de Zulia, más temprano que tarde, tenga su sistema eléctrico estabilizado, seguro. Bueno, hay que hacer contribuciones, no solamente nosotros, para generar, garantizar la transmisión seguro, sino, bueno, tenemos que sustituir viejos aparatos consumidores de alto nivel de consumo, por ejemplo, aires acondicionados y otro tipo de aparatos electrodomésticos, por mi casa bien equipada, por aparatos de bajo nivel de consumo eléctrico, ¿verdad? Tenemos que ir a la sustitución otra vez de bombillos ahorradores y, bueno, y pedir también que vayamos a un uso racional. A los más altos consumidores industriales, pedirle que vaya a un uso racional. Y los altos consumidores del sector industrial, bueno, que paguen el precio que tienen que pagar. Y el pueblo se ha beneficiado y apoyado para hacer nuevas inversiones. Igual la administración pública, regional, municipal, nacional, tenemos que dar un ejemplo. Le he dado la orden al ministro Jesse Chacón para que demos el ejemplo y volvamos a apretar las tuercas en el ahorro eléctrico en toda la administración pública, nacional, donde esté una oficina del gobierno nacional o de PDVSA o de toda la estructura nacional del poder público nacional, allí tenemos nosotros que estar pendientes. En el día, en la tarde, en la noche, ahorro, ahorro y más ahorro para estabilizar el sistema eléctrico. Y bueno, y seguir el rumbo de esta patria. Estas son reflexiones que nosotros traemos porque nos sentimos felices siempre que llegamos al Zulia. Muy motivados para el trabajo nos sentimos. Pero además nos sentimos felices de ver esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza de Bolívar está aquí. Este es el Ejército de Libertadores del Sur. Y es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Hugo Chávez. Que es bastante decir. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI venezolano. Así que bueno, vamos. Cuando estemos pasando revistas, estaremos sintiendo esa fuerza que tienen ustedes en su disciplina, en su moral, en su doctrina, que son una garantía muy grande que tiene la patria para su estabilidad y para su independencia. Vamos, adelante. Así será, mi comandante jefe. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela ya baja del gazebo acompañado por el gobernador bolivariano del estado Zulia y va a caminar a encontrarse con estos soldados de Bolívar, con estos soldados de Chávez, con estos soldados del pueblo, hombres y mujeres prestos y dispuestos a esta hora de la tarde acá en Maracaibo, estado Zulia, recibiendo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La banda... la Junta de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército Bolivariano de Venezuela entona pues estas notas para acompañar esta revista que va a pasar el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado por el gabinete. Desde ya arranca entonces y desde el estado de Zulia, este

para pasearse por todititas las playas en una linda mañana o en una hermosa lunada. Hoy está llena de hoteles con letreros de privada. Tú ves, compadre, tú ves, le dan la mano y se toman el bien. Tú ves, compadre, tú ves, dan la mano y se toman el fin. Oye, amigo extranjero, solo es cosa de conciencia. Oye, mi amigo extranjero, solo es cosa de conciencia. Que nos dejes un poquito de lo mucho que te llevas. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien. Oye, amigo, no creas eso, falta mi contestación. Oye, mi amigo, no creas eso, contestación, que una cosa es el progreso y otra es la explotación. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien. Acapulco lindo, tierra de valientes hombres. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres, donde algunos para vivir tienen que prestar su nombre. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien. Tú ves, compadre, tú ves, les dan la mano y se toman el bien. Les dan la mano y se toman el bien. Les dan la mano y se toman el bien. Les dan la mano y se toman el bien. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.